500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza. Pero aquí, entre nosotros, vamos a parar ese desmadre. Porque esta tierra es de nosotros. Sangre por sangre. Blood in. Blood out.